A continuación, retransmitiremos un programa especial que Radio Tepoztlán realizó para la conmemoración de los 50 años del movimiento estudiantil en México en 1968 y que en sus aspectos generales sigue estando vigente. Radio Tepoztlán presenta 50 años del 68, el efecto mariposa. Hoy escucharemos México, el Consejo Nacional de Huelga y las causas de los rebeldes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, querido auditorio de Radio Tepoztlán? Pues continuamos con un episodio más de la serie El Efecto Mariposa en esta conmemoración de los 50 años del movimiento del 68. El día de hoy tenemos el gusto de estar conversando con el profesor Marco Gómez, un amigo de toda la vida. Él está en el área de estudios del trabajo del Departamento de Relaciones Sociales en la UAM Xochimilco y bueno, el tipo de temas en los que trabaja, en los que investiga son la sociología del trabajo, el estudio de las condiciones laborales en el mundo y en nuestro país, la economía de los trabajadores, entendido esto como los esfuerzos que le implican a los trabajadores gestionar los temas de economía y sociedad. ¿Qué tal, Marco? Bienvenido al micrófono de Radio Tepoztlán. Pues María, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí contigo y ojalá que sea fructífera esta conversación. Seguramente lo será. Y bueno, el tema tiene que ver con una especie como de revaloración de lo que fue ese movimiento fundacional en muchos aspectos en este país. Estaremos tratando lo que a ti te parezca como relevante, como lo que sería importante que las generaciones que tienen poco conocimiento incluso del 68 en México pudieran aquilatar de este, pudieran reflexionar de este en este momento que estamos pasando. Entonces, el micrófono es tuyo. Yo veo el 68 como un movimiento mundial causado por circunstancias que no tuvieron un origen meramente nacional en tan cual parte, aunque evidentemente en cada lugar se expresaron con sus particularidades. Me parece que era una época de un movimiento, en cierta forma, de resistencia mundial. Los años 60 en el mundo ya estaba empezando este ataque general a los trabajadores, que luego se llamó neoliberalismo. Creo que ahí fue una especie de inicio, y creo que el movimiento 68 fue un intento de oponerse, de frenar este proceso. En México quizás no lo vivimos tanto así por las circunstancias particulares, pero me parece que en Estados Unidos, en Francia, en Europa en general, era una primera ofensiva que llevaron a cabo los capitalistas a nivel mundial de iniciar esta fase de, digamos, basar el desarrollo económico, etcétera, sobre la mayor explotación posible del trabajo. Entonces, esto lo que implicaba era un ataque a las condiciones laborales, un ataque a sus salarios, un ataque a sus estándares de trabajo, a los ritmos de trabajo, que es lo que viene después, ¿no? Esto yo pienso que fue una primera oleada, y esto provocó un desconcierto enorme en los trabajadores, sobre todo de Europa, digamos, Y me parece que cosas como lo que pasó en Francia, que si bien el movimiento estalló con un movimiento estudiantil, entre comillas, muy pronto una masa gigantesca de trabajadores fabriles pues entraron al movimiento. Y en ese sentido, me parece que el movimiento estudiantil fue un primer lugar en donde todas estas miserias que trae consigo el neoliberalismo empezaron a repercutir. Es muy famoso, por ejemplo, que en Francia se teorizaba mucho sobre la naturaleza de la universidad, y hay quienes concebían, por parte de los que protestaban, que la universidad se había convertido en una especie de fábrica y que todas las miserias de explotación, etcétera, se estaban reproduciendo en este proceso de producción masiva de estudiantes que iban a ser los trabajadores que ocupaban los puestos de trabajo en las siguientes generaciones. Yo creo que eso fue una cosa que le dio este carácter mundial, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿por qué mundial, no? ¿Por qué casi al mismo tiempo en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en otros países, en Checoslovaquia, en Polonia, no sé, en China? En China el movimiento del 68 estuvo muy vinculado a la revolución cultural, si no recordamos mal. Y bueno, y en América Latina y en muchas otras partes del mundo. Yo pienso que era una primera oleada de esta ofensiva global neoliberal en contra de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores en el mundo. Me parece que hay que estudiar este fenómeno. Esta es una especie de hipótesis, no es algo que yo pueda demostrarlo de manera inmediata, pero me parece que algo tiene que ver con esto. En todo caso, sería muy interesante tratar de ver las causas que promueven a un movimiento de esta naturaleza a nivel mundial. Claro, había cosas que tenían mucho que ver, que era la guerra de Vietnam, que provocó una respuesta muy fuerte en todas partes del mundo, inclusive en México, etcétera. La gente estaba muy indignada. Y bueno, y una serie de ataques a las universidades, bueno, más bien porque como ya había inquietud en los centros universitarios en Francia, en Estados Unidos, en México, pues también la represión se vino y eso contribuyó a agudizar las condiciones localmente, pero de manera generalizada, ¿verdad? T'es permis, viens, écoute ces mots qui vibrent sur les murs du mois de mai. Nous dit la serre. En este clima general, me parece también que había cuestiones ideológicas involucradas. Es el periodo en donde hay un enfrentamiento muy grande entre China, la Unión Soviética. La gente empieza a perder mucho su confianza en los partidos comunistas. Los partidos comunistas tienden a convertirse en una fuerza conservadora y muchas veces trabando los movimientos populares, los movimientos revolucionarios, como que un proceso de conservadurización de los partidos comunistas en todo el mundo. Y en estas condiciones empieza a surgir lo que llamaron la nueva izquierda, ¿no? Una nueva izquierda que, por un lado, criticaba las deficiencias del socialismo en la Unión Soviética, en China, etcétera, la burocratización famosa, el hecho de que la Unión Soviética empezara a jugar un papel también ya no tan progresista como antes, y en los partidos comunistas, sobre todo en los países occidentales, un proceso también de integración al sistema. El Partido Comunista Francés ya se veía como parte del, ¿no?, del sistema político francés, lo mismo el Partido Comunista Italiano, y así, ¿verdad? Y entonces, en este clima también, pues empieza a surgir ideologías cuestionando al sistema capitalista, pero también críticos de cómo se había desarrollado el socialismo en los países del este, ¿no? Y esto, pues, también lo vivíamos en México, de algún modo. Quizás no sé hasta qué punto las corrientes críticas estas europeas tuvieron una influencia en México, pero indudablemente que en México internamente el país también vivía esta, ¿cómo llamarle?, decadencia del Partido Comunista. El Partido Comunista se había escindido en varias fracciones, con revueltas, con los diferentes, las corrientes estas espartaquistas, que habían varias, ¿no? Entonces también aquí había como una especie de renovación de las corrientes revolucionarias de izquierda, muy críticas de lo que estaba pasando en la Unión Soviética, algunos muy tendientes a apoyar completamente a los chinos, a la escisión contra la Unión Soviética, el maoísmo, digamos, otros un poco, pues no entendiendo lo que estaba pasando de esta confrontación entre China y la Unión Soviética, pero quizás no tan convencidos de que China pudiese ser el nuevo relevo de la Unión Soviética. En fin, había muchas corrientes que empezaron a desarrollarse en México en contraposición a las tendencias cada vez más conservadoras del Partido Comunista Mexicano. Muchas decisiones. Puedo morir como nací, saberlo, puro, sencillo y optimista, de pie sobre la tierra como un árbol, en las filas del Partido Comunista, en las filas del Partido Comunista. Abrí sobre la tarde mi ventana, cantando esta canción. Me gustaría ser libre como el viento, quisiera ver esas condiciones ideológicas, ¿verdad?, de oposición a estas tendencias a veces retrógradas del Partido Comunista, que en ocasiones pues trababa la lucha de masas, ¿verdad?, empiezan a conformarse círculos estudiantiles, que yo creo que jugaron un papel muy importante al interior de, del movimiento del 68 como parte de esta especie de desconcierto frente a la forma en que la Unión Soviética había evolucionado, ¿verdad? Lo digo pues porque si bien es cierto que el movimiento estudiantil en su conjunto en México tenía una profunda vocación democrática, digamos, de querer democratizar al país, al interior del movimiento pues había muchas tendencias, unas más vinculadas al Partido Comunista, que se quedaban meramente en la cuestión democrática, de democratizar al régimen, los famosos pliegue petitorio del 68, pero al interior del movimiento había otras corrientes que lo que buscaban era llevar la lucha mucho más allá, que no se quedara reducido a las demandas meramente parciales o meramente democráticas del movimiento. Esto de manera espontánea se demostró en el movimiento en el sentido de que, pues muy desde el inicio del movimiento, de lo que se trataba era sacar el movimiento de la universidad, o sea, no concebirlo como un movimiento meramente universitario, sino un movimiento como parte de la lucha de todo el pueblo. Y en ese sentido es que, por eso, cuando se organizaban las manifestaciones de protesta por los atropellos del gobierno, etc., lo que se hacía era ir a apelar al pueblo, ¿no? Se formaban brigadas gigantescas dentro de la universidad, se tomaban los camiones, se los tomaba uno en la calle, ¿verdad? La CU se convirtió en una especie de estacionamiento gigantesco de todos los camiones justo antes de las manifestaciones, porque con eso se transportaba la gente. Yo me acuerdo que inclusive se iba a los mercados, a lugares populosos, y se invitaba a la gente para, y se los llevaba en los camiones, invitando para ir a la manifestación. Entonces era un movimiento muy abierto, desde un principio muy abierto al pueblo, como formando parte de un proceso insurreccional del pueblo, digámoslo así. No insurreccional en el sentido de las armas y eso, pero sí en el sentido de levantar al pueblo en una lucha más general. Por eso creo yo que las manifestaciones también eran tan grandes, ¿verdad? Porque no eran nada más los estudiantes los que estaban participando, sino que había mucho pueblo. Y conforme avanzó el movimiento, más y más la tendencia a ir al pueblo. Entonces, en ese sentido, yo creo pues que la existencia de estos grupos revolucionarios, estos grupos intelectuales o estos grupos ideológicos, digamos, tenía mucho que ver con la trascendencia que tenía el movimiento. O sea, no era un movimiento estudiantil limitado a demandas estudiantiles, era un movimiento de la lucha contra un régimen podrido, ¿verdad? Y en ese sentido, ese era muy consciente de que el solo movimiento estudiantil no podía enfrentar esa situación, se tenía que apelar al pueblo. Y yo creo que eso pasó, por ejemplo, en Francia también, fue, en ese sentido es muy paralelo los hechos, porque en Francia también fue un movimiento no limitado al universitario en tanto universitario, sino que era un movimiento de los estudiantes, pero sintiéndose que ellos son los futuros trabajadores y por lo tanto defendiendo las condiciones laborales en general. Y eso pues también tuvo su vinculación muy temprana con las luchas generales y siempre invitando al pueblo hasta que pues la huelga general esta de no sé cuántos millones de trabajadores, ¿verdad? En México no tuvimos ese alcance, en el sentido pues de que se desatara una lucha general de los trabajadores. Eso yo creo que las condiciones no eran para eso, ¿verdad? El movimiento de los trabajadores en México estaba muy mediatizado, muy controlado por el gobierno, por el PRI, con todas estas organizaciones charras, ¿verdad? un yugo muy difícil de romper de un día para otro, ¿no? De hecho, pues todavía estamos viviendo un periodo de irse zafando de ese famoso charrismo, ¿verdad? Que tiene raíces muy profundas, ¿verdad? Entonces, en el 68, pues ese charrismo estaba muy imperante. El gobierno, estas organizaciones charras, tenían un control muy férreo sobre los trabajadores. Pero a pesar de eso, tuvo una repercusión grande el movimiento estudiantil en las luchas generales del pueblo. Yo recuerdo, por ejemplo, primero se declaró la universidad abierta al pueblo. Entonces se invitaba para que vinieran organizaciones, todo tipo de gente, para reunirse, para presenciar espectáculos. Había una comisión de cultura dentro del comité del organizador de las huelgas que organizaba conciertos y todo ese tipo para que la gente viniera. Pero no nada más eso, sino que era ir hacia el pueblo también en el sentido de que se organizaban brigadas para ir por todo el país. Primero para, claro, con las universidades, porque el 68 fue un movimiento nacional, no fue un movimiento de los universitarios del DF, fue un movimiento en donde participaron muchísimas universidades del interior. Y salían brigadas continuamente para ir a los diferentes estados y tratar de que el movimiento se extendiera, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado también se iba a los barrios obreros. Yo me acuerdo, se organizaban brigadas con volantes y eso para dar a conocer los objetivos, las formas de lucha, etcétera, de los estudiantes. Y con la idea de, órale, vamos, ¿no? Todos juntos. Y por otra parte, cosas muy interesantes como así se formó el, ¿cómo se llama? El Taller 1 de la Facultad de Arquitectura, que era la idea de que lo que se produce en la universidad no es para el gobierno, no es para el capital, es para el pueblo. Entonces surgieron esas experiencias de, bueno, vamos a los pueblos a ver qué tipo de arquitectura se necesita para los pueblos. Entonces, los estudiantes, lo que sobrevivió fue el Taller 1, pero casi toda la Facultad de Arquitectura, los militantes, ¿no? Que siempre ocurre que hay un sector más militante que el resto, estaban también pensando en vivienda popular o, no sé, ese tipo de, más en función de las necesidades del país y no tanto en función de las necesidades del gran capital, por ejemplo. En medicina lo mismo, se conoció la experiencia china de los médicos descalzos, que era un movimiento gigantesco de que cualquiera que tuviera el menor conocimiento de medicina, luego lo despachaban para atender a una población en donde en China de millones y de cientos de millones, que bueno, venían de un atraso en salud y todo eso gigantesco. Entonces era como una forma masiva de tratar de resolver eso. Acá también se experimentaron cosas de ese estilo. Me acuerdo que cuando, no sé qué incidente hubo en Topilejo, aquí cerca del DF, creo que hubo un accidente y mataron a unos chavos ahí, de los que siempre pasa con los camiones. Y vino una delegación de Topilejo a la UNAM, inmediatamente brigadas para ir a Topilejo. Y cuando se encuentran con Topilejo, no era nada más el problema del accidente y eso, sino que, órale, vamos a ver cómo se... brigadas médicas, brigadas de arquitectos, brigada de esto, confundirse, ¿no? La idea era la universidad al pueblo, el pueblo a la universidad. Ese era como el lema central, sobre todo, digamos, en los militantes de las brigadas, y, o sea, los que sostienen el movimiento, ¿no? Digamos, la idea pues es que esto era uno de los aspectos centrales del movimiento, que no era meramente un movimiento estudiantil por peticiones particulares, sino que el movimiento se puso como representando, queriendo representar los intereses del pueblo en una sublevación general contra el orden establecido, pues que era un orden antidemocrático, muy abiertamente controlado por una facción muy, muy estrecha de la burguesía, con métodos muy, muy represivos, ¿no? Y yo creo que eso fue el caldo de cultivo que permitió que el movimiento se extendiera a todo el país, ¿no? El aleteo de una mariposa puede cambiar las cosas al otro lado del mundo. México 68. Las causas de los rebeldes. Radio Tepoztlán. Instituto Politécnico Nacional. El cultivo de las técnicas es su afán. Fuiste creado cuando México, junto con el mundo, creyó que nuestro México entraba de verdad por un camino ansiado de firmes esperanzas, de limpio desarrollo y progreso universal. Instituto Politécnico Nacional, eres fruto de imperiosa necesidad. Porque tú para los nuevos descubrimientos tienes las técnicas precisas para su ejecución. Y cuando se respeten derechos y libertades, tu alma polimorfa estará en la producción. Es muy conocido que antes de que estallara este movimiento del 68, primero había habido ya ciertas sublevaciones por parte de los estudiantes, ¿no? La del Politécnico en los años 50, después otro movimiento que hubo en la UNAM previo al 68, varios. Y luego me acuerdo que en las universidades también había habido muchos conflictos, la Universidad de Morelia, de Michoacán, varias universidades de ese estilo, que los estudiantes se habían estado alebrestando, digamos, y hubo represiones en contra de ellos. Y en esas condiciones, pues, era como muy fácil que al estallar un movimiento en una universidad como la UNAM, que era el centro cultural del país, pues fácilmente se asociaran, ¿no?, con todo lo que está pasando en el país. Entonces, por eso yo lo concibo como una especie de revuelta general del pueblo, aunque el pueblo lentamente fue entrando al movimiento. Digo, cuando yo pienso que una buena parte de la represión del Estado en el 2 de octubre tuvo que ver con el temor, no nada más de la cuestión de los Juegos Olímpicos, que ponían como pretexto para que no van a dejar los Juegos Olímpicos, y eso para el prestigio y para el pueblo es muy importante. Yo creo que un temor más grande fue que estaba extendiendo, o sea, que corría peligro por esta movilización social tan importante, corrían peligro las estructuras tan rígidas sobre los sindicatos, sobre los movimientos campesinos. Tan es así que después del 68, lo que ha venido ocurriendo es una especie de debilitamiento de toda esa estructura heredada desde los años 40, 50, etcétera. Bueno, ese es un tema que me parece muy importante subrayar, este intento, este proceso en que los estudiantes se convierten en una parte de la sublevación popular, sin perder de vista que finalmente sigue siendo la universidad, sigue siendo un sector del pueblo, digamos, pero con una intención de no quedarse ahí. Se ven en el horizonte señales de amanecer. Son muchos brazos que unidos más fuerza van a tener. Hombres, mujeres y niños dejarán de padecer, defendiendo sus derechos para crecer y crecer. A organizar, compañeros, a organizar, por el derecho al trabajo hay que luchar. A organizar, compañeros, a organizar, por el derecho al trabajo hay que luchar. Y el otro aspecto que me parece fundamental rescatar de nuestra experiencia particular en México, aunque se repitió en muchas partes del mundo, sobre todo en Francia, es la forma de organización del movimiento. Espontáneamente, lo primero que ocurre después de la represión que hubo en el Zócalo contra estos grupos estudiantiles que estaban protestando, etcétera, y lo del bazucazo, ¿no? Lo primero que ocurre es que en todas las facultades, sin que nadie diga, como una especie de conspiración, espontáneamente asambleas en todos lados. Entonces, a partir de, digo, esto fue a los dos o tres días, yo ahorita ya no recuerdo bien, dos o tres días después de esa represión que hubo en el centro contra contra los estudiantes y otros grupos. A partir de ese momento, todo el movimiento se realizó sobre la base de asambleas. Estas asambleas tenían el carácter de organizar a las masas generales. Yo, habiendo estudiado un poco el fenómeno de los movimientos de los trabajadores, me parece que cuando los trabajadores entran en un movimiento de manera muy masiva, su forma natural de organización es la asamblea. Porque en la asamblea participan todos, discuten todos, opinan todos, y finalmente la idea es deciden todos. Si se puede por consenso, como plantean los zapatistas, fabuloso, pero si no se puede por consenso, pues por votación y lo que dice la mayoría. Y eso nadie tiene. Bueno, digamos, quizás esa tendencia ya venía de los levantamientos de los años 50 con los electricistas, la gran comisión de los ferrocarrileros, todo eso, que es parte de, como yo lo veo, como parte de la insurrección de los trabajadores. Yo creo que esas enseñanzas a lo mejor venían de ahí. La verdad, nunca he hecho un estudio, no lo puedo asegurar, pero es muy posible que hayan tenido cierta repercusión dentro de la universidad, porque pues muchos chavos participaban en esos movimientos. Yo me acuerdo que todavía en mi época compañeros míos habían estado metidos en las manifestaciones y todo esto de los electricistas, ferrocarrileros, telefonistas, ¿no? Entonces es posible que de ahí se haya heredado. Yo pienso que es una forma natural de organizarse cuando participa la gran masa. Entonces, las asambleas jugaron un papel fundamental porque eran los que mantenían la cohesión de todo el movimiento. Estas asambleas, yo como recuerdo que funcionaba, es que primero estaba la asamblea general. Entonces la asamblea general decidía, votamos huelga, huelga, órale, vámonos todos a la huelga. Bueno, pero ¿qué onda, no? No, pues que hay asambleas en filosofía, acá, en ciencias, en todos lados se están organizando asambleas, entonces pues necesitamos una coordinación, ¿verdad? Entonces, que tres miembros de cada facultad nombre tres delegados para un consejo nacional de huelga, y entonces todas las facultades iban a tener esos. En esa época no había institutos todavía, creo, ¿no? Entonces era la misma facultad, ¿no? Entonces las otras universidades, por ejemplo la Ibero, pues participó en la huelga junto con nosotros y tenían una representación en el Consejo Nacional de Huelga. Yo desde un principio no formé parte del Consejo Nacional de Huelga, entonces yo tengo la visión desde los comités de lucha y eso de la facultad. Yo estaba en la Facultad de Ciencias en esa época. Pero no basta con tener tu representante en el Consejo Nacional de Huelga, sino que necesitas órganos operativos. Y entonces es cuando surgen los comités de lucha, ¿no? Los comités de lucha de cada facultad, cuya función era organizar las cuestiones prácticas de día a día. Elaborar la propaganda, conseguir finanzas, los camiones que hay que conseguir, organizar la gente para las marchas. O sea, era el Consejo Nacional de Huelga, que tenía sus funciones de dirigir el conjunto, analizar, discutir y votar por voto mayoritario las acciones a llevar a cabo, que se transmitían a cada facultad, y cada facultad era el comité de lucha el que estructuraba el movimiento. Entonces no se puede entender bien la capacidad de organización que tuvo el movimiento estudiantil si no ves su estructura, que tenía que ver pues con esta parte de decisiones y la parte de ejecución de las tareas, etc. Y la asamblea de cada facultad. Entonces eran el comité de lucha, la asamblea de cada facultad y el Comité Nacional de Huelga, que también organizaba sus comisiones, etc. Y que se integraban con la gente de las diferentes facultades, que ya sea porque quería participar de manera voluntaria o ya sea por acuerdos, etcétera, que se llegaban. Digamos, un hecho, ¿no? El Consejo Nacional de Huelga decide que se va a hacer una manifestación para tal fecha, ¿no? Por votación general. Se pasa a las facultades, un poco como hacen los zapatistas, ¿no? Se organiza la asamblea de la facultad y los representantes que están en el consejo informan, pues se tomó esta decisión de que vamos a organizar una marcha para tal y tal. Perfecto, órale, entonces ¿cómo le hacemos? Entonces en la asamblea general de la facultad se toman las medidas generales, se discute los problemas logísticos, etcétera. ¿Pero quién lo hace? El comité de lucha. Entonces el comité de lucha y luego, órale, la comisión de prensa, la imprenta de la facultad fue tomada en el movimiento. Igual la radio, nada más que la radio la cerraron rápidamente. Pero la imprenta la tomamos y hay un chavo ahora que es sociólogo también, que me acuerdo de la época, que él era el que controlaba, el dirigía, el por encargo del Consejo Nacional de Huelga. Entonces, ahora le puso tantos millones de volantes hay que sacar, porque teníamos la imprenta, pues órale. Y aparte de eso, cada facultad tenía sus mimeógrafos. Todo el equipo de la universidad se fue para eso. Entonces, no, pues órale, la comisión de prensa y propaganda a sacar los volantes. La redacción se decidía en una comisión nombrada en asamblea. La comisión redactaba y porque evidentemente tenía un fuerte contenido político. Todo el movimiento era un movimiento de sublevación. Entonces había que denunciar al Estado, había que hacer política, había que saber conmover a las masas porque finalmente ese era el objetivo. Entonces la redacción era importante, no era cualquier cosa. Por eso se nombraba una comisión para hacerlo y luego ya la comisión de prensa y propaganda lo imprimía o se le pedía a la imprenta universitaria que se publicaran tantos. Y bueno, y luego hay que distribuirlo, entonces a formar las brigadas, pero todo eso lo hacía el comité de lucha, o sea, se formaban las brigadas para la difusión de la propaganda, se distribuía. No sé hasta qué grado se lograba planear todo, porque luego cuando tú llegabas de la Facultad de Ciencias estaban los de arquitectura, estaban los de medicina, o sea, se sobreponían unos con otros. Eso quiere decir que no había tanta organización, ¿no? Lo ideal hubiese sido pues que se hubiera planeado todo. Pero bueno, un movimiento naciente, las estructuras, las instituciones que se crean van aprendiendo sobre la marcha cómo organizarse. Lo mismo para ir a las manifestaciones a hacer mítines, ¿no? Se hacían mítines, me acuerdo, a veces los mítines eran gigantescos porque confluían tres escuelas, 50 de cada escuela, 150 en un mercado, y luego con la gente de allí, pues había 500, 1000 gentes. Era una organización con una capacidad estructural de hacer efectivas las decisiones, impresionante. El Consejo Nacional de Huelga era una capacidad de movilización impresionante. Vamos a vernos todos, vamos a saludarnos con una vez de la victoria arriba y un gran grito. Un gran grito que sale del corazón y que dice ¡huelga! ¡Huelga! vamos a dejar, vamos a aceptar el reto. Y para pronto acabar, que chingue a su madre cueto. Con clara improvisación yo les vengo a relatar hasta dónde va a llegar la presente situación. Se soltó la represión tantas veces conocida, y hasta la prensa vendida se tuvo que retractar, porque de estudiantes dicen no nos vamos a dejar. Diciendo la verdad pura sin afán de molestar, Díaz Ordaz quiere acabar con la ciencia y la cultura, pero nada nos apura mientras marchemos unidos contra gorilas vendidos como Mendio, Lea y Cueto. Como buenos estudiantes vamos a aceptar el reto. Como ves, porque nuestro pueblo no es trapo de ningún pendejo. Ya me estoy poniendo viejo denunciando lo presente. Que se mueran los agentes, los vamos a fusilar cuando triunfe el movimiento y para pronto acabar. La olimpiada cultural presente con la bazooka, arrebotado en la nuca de Corona del Rosal, nos quiere atemorizar con granaderos gorilas, pero ya apretamos pilas lanzando de nuevo el reto y gritando a voz en cuello que chingue a su madre Cueto. Efecto Mariposa, México 68, las causas de los rebeldes. 92.3, Radio Tepoztlán. El Consejo Nacional de Huelga era quien hacía las negociaciones o no negociaciones con el gobierno. Allá ya había varios principios. Un principio es que todo lo que se aprobara en el Consejo Nacional de Huelga, que era una asamblea de 500 personas, no sé cuántas, porque eran representantes de todas las universidades, de todas las facultades, venían gente del interior también, ahí se tomaban las decisiones generales. Pero no se podían llevar a cabo hasta que hubiese una asamblea en cada escuela o en cada universidad que ratificaba. Pero era tal el prestigio, la confianza en el Consejo Nacional de Huelga, que era casi automático que iba a pasar, porque entonces no había razones. Entonces, un principio es la forma de ultrademocrática, o sea, lo decides por mayoría de votos en el Consejo, pero en cada asamblea por mayoría de votos se tiene que aceptar. Ese era uno de los principios. El otro principio era que toda negociación que hiciera el Consejo Nacional de Huelga tiene que ser abierto y transparente. No se permitían negociaciones secretas con el gobierno. Hay una razón muy sencilla, que en todos los movimientos que eran destrozados por el gobierno, una forma de destrozarlos era hacer acuerdos secretos con la cúpula del movimiento, y quién sabe qué tipo de presiones, amenazas o lo que tú quieras que se hacía sobre ese grupo, y ese grupo claudicaba. Entonces esa experiencia ya se tenía. Entonces el movimiento estudiantil dijo, nada de reuniones secretas, todas abiertas, transparentes. Era muy importante evitar la jerarquización que suele ocurrir en las organizaciones, ¿no? Que se forma una cúpula y luego esa cúpula decide, pues, como los charros. Los charros deciden por todo el sindicato, dizque representándolos, pero no hacen ninguna asamblea, no hacen nada, la base no participa. Aquí era muy importante que no se formaran esas jerarquías. Y luego que también, digamos, que los que toman las decisiones inmediatamente son también los que las implementan. Salvo que hubiese reuniones muy urgentes del Consejo Nacional de Huelga, los representantes regresaban a sus facultades y formaban parte de todas las actividades. Iban a manifestaciones, iban a brigadas, o sea, no era excluyente, ¿no? No eran rotatorios, pero eran completamente removibles en cualquier momento. El representante que iba al Consejo Nacional de Huelga tenía que obedecer totalmente las decisiones tomadas en su asamblea. Nada de que yo soy nombrado, se discute, se dice lo que hay que hacer y yo llego allá y digo lo contrario. Ese era el otro principio fundamental, es decir, tenías que someterte totalmente y se respetaba a las decisiones de tu asamblea y llevaba el punto de vista de allá. Si allá se acordaba otra cosa, tenías que regresar a tu asamblea y acá se discutía y a ver si se aceptaba o no. El momento en que tú fallabas, se te cambiaba por otro nombrado en asamblea. Digo, y eso es un proceso muy complejo, porque este tipo de movimientos, como la Comuna de París, tiene mucho que ver con que hay muchas fuerzas políticas. Estaba el Partido Comunista, hay grupos anarquistas, hay grupos maoístas, hay grupos priistas, hay grupos, en esa época no me acuerdo qué otros grupos había, ¿no? Pues había de todo. Entonces, evidentemente, cada grupo procura que su posición sea la dominante. Y entonces, pues la forma de resolverlo en la asamblea era que primero, toda discusión es abierta, transparente, tus representantes te informan, tomas decisiones en conjunto. Las decisiones a veces, bueno, el Consejo Nacional de Huelga podía durar 18 horas discutiendo, porque pasa lo mismo, es decir, hay la gente más culta políticamente, que viene de grupos de diferentes partes, que tiene toda una visión ya estructurada, etcétera, se echan sus rollos de media hora, una hora. Y hay otros cuates que llegan con menos experiencia y pues dicen, no, pues en facultad se dijo tal cosa y no sé cuánto, y no tiran línea, digámoslo así. Pero los que tiran línea son un montón y vienen de todas las tendencias habidas y por haber. En las asambleas de facultad no era tan tremendo, igual podía durar muchas horas una asamblea, por eso mismo, es decir, las asambleas eran asambleas de análisis y acción, y análisis en muchos niveles, porque se discutía si el Estado era el enemigo o no el enemigo, y por qué, entonces analizar qué es el Estado, por qué el Estado, o sea, discusiones de contenido político, digo, ese era un nivel al que podía llegar, porque en este tipo de movimientos los militantes que surgen suelen ser personas que vienen de grupos políticos ya preparados. Y en el periodo inmediatamente anterior al estallido del 68, la universidad estaba llena de grupos políticos de toda clase, ¿no? Como te digo, ¿no? De tendencias anarquistas, de tendencias, habría que hacer una especie de radiografía para ver qué tipo de, todo el espectro. Y suelen ser los cuates, como son más preparados que el común denominador, digamos, pues son los que son elegidos por la masa para ocupar los puestos. Y por eso es que se vuelven muy complicadas las las discusiones y las tendencias también. Hay un sectarismo, o sea, cada grupo quiere que su posición se imponga, ¿no? Pero en cierta forma esta solución de que sean abiertas, transparentes las asambleas, que grillas y grillas y sí, una hora hablando, no se ponían límites a las discusiones. Ahora en los últimos tiempos se ponen límites, hasta demasiado chiquitos, 3 minutos. ¿Qué puedes decir en 3 minutos cuando estás analizando lo que pasa en el país y en el mundo, ¿no? Porque esa es una cosa que tienen estas, son escuelas de formación política, porque uno se ve obligado a estudiar, a analizar quién es tu enemigo, cuáles son las armas de tu enemigo, cuáles son las tuyas, con qué puedes contar. O sea, tienes que analizar los problemas económicos, políticos, hasta filosóficos, puede ser, que entren en estas discusiones. Y esta fecha no solo es memorable por su cantidad de conciencias, es memorable por su calidad ideológica que representa nuestro movimiento. Por eso propongo, para que siempre este día 27 de agosto sea el día de la coalición revolucionaria. No estamos en súplica, porque nos asiste la razón y la justicia. Exigimos el cumplimiento del pliego petitorio, sus 6 puntos que resumen las exigencias de un pueblo sediento de justicia. ¡Justicia! ¡Castigo! ¡Castigo! Efecto Mariposa, México 68, las causas de los rebeldes. Radio Tepoztlán. Bueno, entonces el otro aspecto era pues que lo discutido, lo analizado, se convirtiera en una consigna, en una decisión de hacer algo. Eso se llevaba a las instancias y también por eso era muy importante que fuera removible. Porque si un cuate, por querer meter el rollo de su tendencia, de su grupo, empieza a actuar en contra de la decisión de la asamblea, pues el cuate inmediatamente sale y sube otro. O sea, el asunto era representar el interés general de la gente y no los intereses particulares de tal o cual grupo. Que a lo mejor era un grupo muy fregón y tenía una capacidad de análisis muy fregona, pero no era la decisión del grupo, ¿no?, de la asamblea. Entonces, por eso era muy importante eso. Y yo creo que, en buena medida, el enorme respeto que se generó tanto del movimiento estudiantil que crió ese aparato, como de las fuerzas de fuera, ¿no? Porque cuando el Consejo Nacional de Huelga, decía una cosa, eso era ley. Eso era obedecida por todo el mundo. ¿Por qué? Porque tenías una enorme confianza de que eso es lo que se estaba haciendo, que estaba reflejando los intereses de, por lo menos de la mayoría, si no de todos, por lo menos de la mayoría. Yo creo que eso fue otras de los peligros que vio el gobierno, porque era una especie de gobierno paralelo. O sea, una organización, aunque sea en un pequeño sector de la población como era el sector universitario, con ese prestigio, con esa capacidad de organización, era un serio peligro para la estructura jerárquica, antidemocrática, etcétera, etcétera, de lo que es el aparato de Estado. Era una forma, es como una forma de gobierno posible, formado de una manera radicalmente distinta con el que se estaba enfrentando el Estado, el gobierno. Y yo creo que vieron también eso como un peligro. O sea, no era nada más la capacidad que pudiera tener de alzar al pueblo, de levantar al pueblo, sino de mostrar una forma distinta de gobernar. Sinceramente, creo que ese es uno de los aspectos trascendentes que tuvo el movimiento estudiantil en México, que mostró que el pueblo puede construir instituciones que no tienen que ser una repetición de las instituciones establecidas, dadas, etc. Y fíjate que yo creo que, por ejemplo, en Francia eso fue lo mismo, pasó una cosa parecida. Cuando empezó el relajo, que fue muy semejante, así, la mecánica de cómo se organizaron los estudiantes, una represión, los estudiantes inmediatamente se van a sus facultades, y ¿sabes cuál era el grito en París? A los estados generales. Los estados generales fueron la primera forma de la Asamblea Nacional en la Revolución Francesa, los estados generales. Eso en Francia es un grito de guerra, porque es organicemos el gobierno del pueblo contra el gobierno de la burguesía. Ese es el significado que tiene. Entonces, cuando en el 68 los estudiantes gritan a los estados generales, no es trivial. Están gritando a una rebelión general y un poder, y la construcción de un poder que sepa consolidar ese... Y esa rebelión general. Todo gran movimiento de masas concentradas, sobre todo, ¿no? No masas dispersas, sino masas concentradas, lo más natural es la forma asamblearia y que de esa forma asamblearia surjan estructuras, porque pues, no puede ser nada más asambleas y a ver cada quien cómo. Tiene que organizar estructuras, ¿no? Comités de lucha, comisiones, representaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que en todo genuino movimiento de masas de ese estilo tiene que surgir cosas por el estilo, ¿no? Yo pienso que también en los campesinos. Yo me acuerdo que después de la Revolución Rusa, de la Revolución de 1917, en todo el mundo empezó la cosa, hay que crear soviets por todas partes. Y en México surgieron soviets, y soviets campesinos, había soviets campesinos en México. Digo, era ¿cómo decirlo?, la euforia de la época. Y en Rusia, los soviets eran campesinos también, ¿no? Es decir, que a pesar de la dispersión natural del campesino, sin embargo, sus formas comunitarias se prestan también a estas formas de representación asamblearia, etcétera, etcétera, como lo que quieren estructurar los zapatistas, digámoslo así. Forma de organización de la rebelión popular. Y yo creo que eso es una de las grandes enseñanzas del 68. Uno que muestra formas posibles de organización del pueblo en una ofensiva por el poder, y que son posibles, pues, o sea, no son inventos románticos de algún intelectual, son hechos que ocurren, yo diría, a diario, en germen, en diferentes formas, pero que hay una tendencia del pueblo en el proceso de sublevación de organizarse de maneras parecidas, semejantes a esto. Se ha dado en la historia mundial, universal. Yo creo que en la Revolución Francesa se dio con la Comuna de los Sans-Culottes. Yo creo que se dio en la Comuna de París, en la Revolución Rusa, en la Revolución China, en la Revolución Cubana, con los comités de defensa de la Revolución. Yo creo que son formas que surgen espontáneamente en el proceso de organización y sublevación del pueblo. Entonces, pues eso es mi idea general de la implicación del 68, y que yo creo que es muy vigente en el momento actual, porque vamos a vivir un periodo de transiciones. Este país ya no va a ser el mismo, porque el país se está levantando. Espero que no sea un optimismo. Y creo que cuando se levanta el pueblo de esta manera, organiza sus formas de lucha y de organización. Y el 68 es un muy buen ejemplo a seguir. Muchísimas gracias, Marco. Ha sido muy, muy aleccionador, muy, muy emocionante para mí, muy importante, creo, todo esto que has comentado. A mí me llena de ideas para reflexionar algunas preguntas que es muy conveniente también llevármelas y irles buscando respuesta. Y yo creo que estos comentarios que has hecho van a significar un aporte enorme en esta reflexión de qué significan estos 50 años. Es más que un aniversario. Los aniversarios pasan cada año de cualquier cosa. Cada día hay un aniversario. Es más un pretexto para reflexionar algo que creo que todavía estamos heredando. Todavía estamos usufructando sus herencias. Pues a mí me da mucho gusto colaborar contigo y con todo el esfuerzo que están haciendo ustedes, y evidentemente que pues mis experiencias de vida, pues yo viví el 68, también quiero que se conozcan. Me parece que no siempre se conocen todos estos aspectos del 68. Es un aspecto que, además de todos los demás, que sí creo que son centrales y son muy importantes para nuestro presente y futuro, ¿verdad? Entonces yo te agradezco mucho a ti también que estas ideas puedan sacarse a la luz pública. Nos llaman agitadores, llorona, a todos los estudiantes. Nos llaman agitadores, llorona, a todos los estudiantes. Resultan muy habladores, llorona, toditos los gobernantes. Resultan muy habladores, llorona, toditos los gobernantes. Ay de mi llorona, llorona, llorona sin corazón. Ay de mi llorona, llorona, llorona sin corazón. Radio Tepoztlán presentó El Efecto Mariposa, México 68, las causas de los rebeldes. Producción María Rosas. El aleteo de una mariposa puede cambiar las cosas al otro lado del mundo. Han muerto mil estudiantes, llorona, a manos de granaderos. Pero en su defensa quedan, llorona, sus miles de compañeros. Pero en su defensa quedan, llorona, sus miles de